Bienvenidos y bienvenidas, aquí comienza Esta Noche, un lugar donde la palabra es la protagonista. Te invitamos a tomar papel y lápiz y poder registrar aquellos fragmentos del programa que te parecen más interesantes. Esta Noche, un lugar de encuentro con el otro, con la otra. Con ustedes, Esta Noche. Más lejos aún del cielo, las iniciales de su pañuelo, esta noche. Esta noche. Bienvenida, bienvenidos, qué gusto. Es dar comienzo una vez más con este espacio en que hemos llamado Esta Noche. Este espacio donde la palabra es lo importante, donde el vehículo puede ser un poema, puede ser un fragmento, puede ser un cuento, un relato, una anécdota, cualquier soporte es bienvenido cuando de compartir se trata. Esta iniciativa, por supuesto, ustedes ya lo saben, pero me gusta repetirla, que es de puertas abiertas. Quienes quieran compartir sus producciones o quienes quieran compartir un fragmento que les gustó, un poema que les gustó, una combinación de palabras que de alguna manera quedó rebotando en sus interiores, no tienen más que comunicarse por el 099-644-233 y ahí ya estamos en contacto directamente, ahí ya podemos coordinar para venir aquí a grabarlo a la radio o podemos comunicarnos a través de las redes sociales y poder acceder al material para compartir. Lo importante sigue siendo ocupar protagónicamente los espacios de comunicación y tomar la palabra, recibir la palabra, regalar la palabra, prestar la palabra. Pasa por ahí. Y bueno, también decirles que esto es un proyecto cultural que se sostiene a partir de la Asociación de Artistas Unidos de Flores, de AUDEFLO, del Ecos Regionales y, por supuesto, de El Camino FM. Y bueno, ya está bien de palabras. Hoy quien va a romper el fuego va a ser nuestro amigo José Ramón Mediza. Cuando un amigo se va, dedicado al café Beiruti, José Ramón Mediza. Languidece la tarde, mayo acerca la noche. La noticia se expande, se prende como un broche. Café Beiruti cierra. Café de mil recuerdos, perfil indiscutible de Trinidad que ahora cultivará nostalgias y llorará memorias. Tardes y noches de gloria, sobre mesas de estilo, o acaso sosteniendo la humanidad gastada del bohemio vecino. Y el mostrador de mármol solemne como un himno, presintiendo que es larga la ruta y su destino. No busquemos culpables sobre gestión ajena, la vida es veleidosa, es premio y es condena. Como rueda gigante nos levanta muy alto, pero luego nos trae al nivel del asfalto. Trinidad se ha quedado sin su centro de vida, cual refugio obligado del presente y pasado. Su ausencia nos obliga. Thank you.

Excelente, Fede, Artola. ¿Cómo hacerte saber? Nadie establece normas. Construir puentes. Bueno, ustedes ya lo saben, no es intención de ninguna manera de este espacio de cerrar las obras que se presentan. Las últimas palabras son las que quedan resonando en cada uno de ustedes y nos parece buenísimo esto de darnos un tiempo para escuchar, darnos un tiempo para decir, darnos un tiempo para que la palabra construya en nosotros otros paisajes. Y bueno, y nos parece que esa es una propiedad que tenemos que explorar. Y ahora les voy a presentar un colectivo. El colectivo se llama Cuarto Poético. Y ellos mismos en algún momento, cuando así lo definan, van a dar más cuentas de sí mismos, pero por ahora vamos a ir compartiendo parte de su obra. Con ustedes, los artistas. Verte actuar sin ser nada, pasan los años con hasta luegos. Te volveré a ver, es perfecto, tu belleza transparente. Voy a verte actuar y entregar en tu mirada lo que sabes, lo que anhelas, lo que escondes, lo que anidas, se repite en los días. Los intentos grabados en el cielo, las tardes vueltas escombro, de los asombros nocturnos, la ciudad te regala ecos de voces, queriendo ser escuchadas. Escribe y sé poeta. Escribe y sé poeta. Escribe y sé poeta. Escribe y sé poeta. Escribe y sé poeta. Con tu existencia estruja tu alma hasta conocerla del todo. Escribe y sé poeta. Quítale la importancia a los bustos y monumentos. Escribe y sé poeta. Escribe y sé poeta. ¿Buscas acaso escudriñar entre los misterios que se tejen en la imaginería? Escribe y sé poeta de tus días, con tus días, singulares, solitarios, aunque en compañía rujan aves. Escribe y sé poeta, piensa en tu arte, en tu lucha por sentido. Te cubre la desnudez, su desparpajo. Escribe y sé poeta, ríete de tus versos, y ellos serán más, llenarán sábanas enteras. Y sabrás que nadie es dueño de la poesía, ni de las tierras que se tragan los desvelos agricultores. Canta tu ayuda a la vida. Escribe y sé poeta. Sé amiga de tu delirio y tu desdén, de lo cotidiano. Escribe y sé poeta. Escribe y sé poeta. Embadúrnate de otras épocas. Lo atemporal. Embadúrnate con tu piel. Que tu piel sea. Que tu piel habla y delinea palabras inventadas. Que tu piel ponga tildes en mis labios. Escribe y sé poeta a la distancia. Tras el muro donde blandes la voz de tu armonía, yo te escucho atentamente, subiendo a tu viento o a tu brisa. Me dije, escribe y sé poeta. Edifica con palabras el hogar que amas y pergeñas, conectando sustantivos en los verbos. Edifica el hogar que conjuga con la casa, que llevas a donde sea que vayas. Tu escenario o tu lenguaje, saliéndose de las envolturas, los pliegues, los bastidores transparentes. ¿Qué hace con los días lluviosos tu ímpetu? ¿Qué hace de los días fríos con tu risa persistente? Se van cuando te deshaces en tu sueño en pleno anochecer. Tus flores del viernes, las del arduo trabajo. Por lo que serán tu mañana, cuando quieras quemar tus angustias, tus delirios y tu pecho, que no puedas. Así la decepción. Y es que las flores se van y yo, sonriente y bendecido, me retiro sin escrúpulos hacia mi hogar. Tus flores ajenas, mi oculto tesoro culposo. Noches, querida audiencia, sigo compartiendo con ustedes poemas de mi autoría. Soy Rivana. Este se llama Corazón Roto. ¿Cómo haré para llenar este vacío que tiene hoy mi corazón? Para poder mirar lo que vendrá cuando tú ya no estés a mi lado. Hoy la vida me juega sucio otra vez y me roba algo más de las cosas que yo quise de verdad. Los recuerdos, los momentos vividos, los guardaré tal vez en mi alma y tú te llevarás un pedazo de mi corazón. Nosotros, Cuarto Poético, también estuvo Rivana. Seguro que se dieron cuenta que había una música que era de Cristian Valiente, otra música de Gustavo Ripa, la autoría de Eduardo Mateo. Y bueno, seguimos desde aquí, desde el Estudio México del Camino FM, un estudio alejado levemente de lo que es el estudio habitual, porque acá el ritmo es otro, hay una luz, hay unos libros, hay unas ganas de compartir letras, literatura, y también es un tiempo que nos damos para cada uno y cada una. De la poesía al cuento, y en el cuento, Hernán Cassiari. Desde la más tierna infancia, desde el principio, entendí, supe que soy un uruguayo encerrado en el cuerpo de un argentino. Ya de chico pensaba, vivía, sentía como un uruguayo. Mi mamá se dio cuenta una tarde que me vio tomando mate solo a una edad imposible. En el colegio, cuando todos cantaban el himno, yo cambiaba secretamente algunos versos. Oíd mortales el grito sagrado, Uruguay, Uruguay, Uruguay. En mi adolescencia adoraba las noches limpias de verano, sin nubes, esas noches que permitían que la señal de Canal 12 de Montevideo llegara a casa perfecta al televisor de mi pieza. Me quedaba madrugadas enteras viendo películas infames de trasnoche, solamente para disfrutar de la publicidad charrúa, de ese acento cristalino, casi idéntico al mío, pero más entonado, más cadencioso.

le trajo una nueva consola. Tomó distancia para apreciar mejor la grandeza que parecía insignificante. Distancia que le depositó en un recuento con Juan 20 años atrás, al terminar la dictadura. Felices instantáneas del camino desbrozado le susurraron una luz en el mañana. A esa altura casi sentía victoria sobre el insomnio, pero al menor vestigio de sueño despertaron ellos, los que vuelven una y otra vez a profanar el sueño con nuevas preguntas, los solos, los que tantas veces sobre su cuerpo se descolgaron, con aullidos se descolgaron, mujer se descolgaron, como una guerra se descolgaron, sobre su cuerpo de casi niña se descolgaron. ¿Fuera mujer? Pregunta Juan sin inmutarse. Vaya, vaya. Si Dios fuera mujer, es posible que agnósticos y ateos no dijéramos no con la cabeza y dijéramos sí con las entrañas. Tal vez nos acercáramos a su divina desnudez para besar sus pies no de bronce, su pubis no de piedra, sus pechos no de mármol, sus labios no de yeso. Si Dios fuera mujer, la abrazaríamos para arrancarla de su lontananza y no habría que jurar hasta que la muerte nos separe, ya que sería inmortal por antonomasía, y en vez de transmitirnos sida o pánico, nos contagiaría su inmortalidad. Si Dios fuera mujer, no se instalaría lejana en el reino de los cielos, sino que nos aguardaría en el zaguán del infierno, con sus brazos no cerrados, su rosa no de plástico y su amor no de ángeles. ¡Ay, Dios mío, si hasta siempre y desde siempre fueras una mujer, qué lindo escándalo sería, qué venturosa, espléndida, imposible, prodigiosa blasfemia! Genial, gracias Gretel, excelente, y por supuesto que estaba con nosotros Miguel Longo, que se nos había escondido un rato, pero ya con un relato tremendo, ¿no? Se trata de Amalia. Ah. Toda la reflexión, todo el... Muy bueno, muy bueno. Y bueno, indudablemente Gretel, si no me equivoco, trajo un texto de Mario Benedetti. Ya después vamos a investigarlo. Seguimos adelante. Recuerden que estamos desde el Estudio México del Camino FM. Estamos también deseosos de que ustedes nos hagan llegar sus textos que quieran compartir. En todos los formatos, sabemos que la audiencia es variada y que esta noche es un lugar de encuentro donde las edades no importan. Lo que importa acá es las ganas de compartir y la palabra como vehículo de comunicación. Por lo tanto, les reitero, 099-644-233, a partir de ahí nos comunicamos y o venimos aquí al estudio a grabar o lo hacemos como lo hizo Miguel, a partir del, del teléfono celular. También decirles que los textos van a salir en el Ecos Literarios, así que quienes quieran alcanzarnos los textos, también tenemos esa posibilidad de poner en valor y de compartir con la comunidad lo que tanto nos gusta. Avanzamos entonces. Arregui es un escritor uruguayo y de su libro 20 cuentos hemos seleccionado para compartir con ustedes este día su cuento Los ladrones. Mariano y Alejandro tomaban mate en el barrio más rotoso de su pueblo cuando llegó la mujer de Mariano, Rosa, con un pan desnudo y levantado como una antorcha, mientras decía, ven, si no llevas el papel, el panadero Orsi te da el pan así, sin nada, como si no tuviera dinero y estuviera podrido y bañándose en él. La frase se quedó colgando en el aire y fue cayendo sobre las cabezas de Mariano y Alejandro, que esa misma tarde tomaron la decisión de robar al panadero Orsi. La cosa sería fácil, todos decían que él trabajaba hasta la madrugada y que dormía allí mismo en la panadería tirado sobre los sacos de maíz. Estaría allí dormido, ellos llegarían, lo maniataban, lo amarraban muy fuerte, le tapaban la boca y le robaban. Todo el dinero se iría al rancho de Alejandro. Vivirían como 3 meses, así como pobres, hasta que a la policía se le olvidara. El italiano Orsi había nacido en un barrio de Nápoles. Siempre desde que llegó acá a Uruguay había estado trabajando en la panadería. Trabajaba completamente solo. Trabajaba toda la madrugada y durante el día vendía él solo. No se le conocía haberse metido en problemas ni con hombres ni con mujeres. Cultivaba un huerto en la parte de atrás de la panadería y decían que agarraba a los gatos vagabundos y se los comía. Y como nunca guardaba su dinero en ninguna parte, todos pensaban que seguramente allí en el galpón tendría escondido todo su dinero. Con excusas parecidas a pretextos, Alejandro y Mariano fueron dilatando y dilatando la fecha del robo, hasta que una noche, que parecía que iba a llover muy fuerte, decidieron que en esa noche robarían al italiano Orsi. Agarraron soga, fósforo y se encaminaron sobre el fango con sus alpargatas caminando hacia la panadería. La cerca de ladrillos era relativamente baja y había una ventana muy cerca por la que ellos entrarían y lo robarían esa noche. Así lo hicieron. Fue tan fácil encaramarse en la cerca de ladrillos que se sonreían uno al otro. Y cuando llegaron frente a la ventana, se dieron cuenta que solo estaba amarrada con un gancho. Todo estaba pasando de manera especialmente fácil. Se asomaron y ahí estaba el italiano, completamente desnudo, con una lona amarrada alrededor de las caderas, solo, trabajando. Agarraba grandes cantidades de masa y las metía, las fragmentaba sobre la plancha y las metía al horno. Poco a poco, una y otra vez, era como si el eco de muchos panaderos se extendieran dentro de aquel espacio. Agarraba los sacos vacíos y los iba apilando a un lado. Ni un solo gesto delataba una emoción en su rostro. Una y otra vez frente al fuego. Aquel hombre, trabajando solo, completamente desnudo y en complicidad con el fuego creador. Les parecía a ellos que era algo especial. Le tenían un respeto reverencial, como si el hombre fuera un mago. Y además, por su ignorancia, ellos desconocían el significado de la palabra alquimia y también desconocían el principio macho de la levadura en correspondencia con el principio hembra de la masa no leudada. Pero este respeto no impidió que siguieran con los deseos de robarle al italiano. Parecía que estaba terminando. Llenó la última canasta con pan caliente y fue ahí cuando se detuvo, frente al fuego, y esbozó como una ligera sonrisa. De pronto tronó a lo lejos y Alejandro le dijo: Mariano, parece que va a llover. Y Mariano le contestó un poco molesto: ya tendrás dinero para comprarte ropa seca. El italiano tomó una gran cantidad de masa, la última que quedaba, pero ahora no la fragmentó. Como un escultor, le empezó a moldear y en su cara algo había cambiado. Y pronto vieron que estaba esculpiendo el cuerpo de una mujer boca arriba con las rodillas levantadas. ¿Será magia negra?, dijo Alejandro. Los dos con las narices pegadas al vidrio. El panadero Orsi tomó una bola de masa, la puso en el lugar donde iría la cabeza, trazó los rasgos, la ondulación del cabello, con dos pellizcos los pezones, redondeó las rodillas, el índice hizo la marca del ombligo. Los dos ladrones con las narices pegadas al vidrio y el italiano Orsi le mordió los senos un poco caídos hacia afuera, le redondeó los dedos de los pies y tomó dos panes calientes, le quitó la cáscara y con la miga hirviendo hizo una bola. Con los cinco dedos le hizo una hendidura, le acható los bordes y lo puso en la entrepierna de la mujer. En este instante, Mariano y Alejandro comprendieron. Quedarse allí era presenciar algo monstruoso. Era como ser cómplice del ultraje hacia alguien o algo. Y lentamente se alejaron de la ventana los dos aprendices de ladrones. Cuando se acaba el sol. Estos versos también están escritos para otro gran amigo, desaparecido, muy joven, para Luisito Urte Cabalé. En su partida prematura, en un homenaje que hicimos allá entre los amigos, en la zona de la casilla, escribimos esto para él. ¿Qué se le puede escribir a Luis Urte Cabalé? ¿Qué se puede, si tal vez en su corta trayectoria, él mismo escribía la historia de lo que el mundo le daba? A veces, lejos andaba, era inquieto su destino, y en ese andar de camino que su oficio lo llevaba, por Montevideo él estaba cuando Chalar se marchó. En el puerto se enteró que había muerto Paraví, y Luisito expresó el sentir igual como lo hizo siempre. La noche se hizo noviembre, trajo escrita en un papel. Eso es cosa del saber, cuando hay madurez y temple. No sé si ustedes me entienden lo que yo quiero explicar, que Luisito con su humildad fue en busca de versos nuevos. Habrá dejado a su suelo, pero a su gente jamás. Porque él siempre habrá de estar en las ruedas de fogones, en festivales y reuniones, o allí en la cuarta sesión, con sus versos, su canción, con sentimiento profundo. La misma que a todo el mundo con gran pasión le escribió. En su eterno trajinar y en su constante inquietud,

tu fama será eterna, vivirás en paz y beneplácito de las gentes, y en los últimos pasos de la vida te alcanzará el de la muerte, en vejez suave y madura. Variado, intenso, muy intenso, muy profundo también. Este último, penúltimo bloque lo compartimos con el cuento Los Ladrones de Mario Arregui, leído por Belkis Pulido. Estaba Carlos Ayuto con su homenaje, su recuerdo, su sensibilidad con el amigo. Y estaba El Quijote. Lo trajeron de nuevo a nuestra mesa y qué agradable que así sea. Último trayecto de aquí. Aprovecho para recordar la idea de este espacio. Vieron que no cerramos ni ética ni estéticamente las propuestas. Nos gusta que queden ahí, que cada uno como tome de arriba de la mesa lo que más le agrade y que lo haga suyo. De igual manera, esperamos con todo gusto por las palabras de ustedes, y nos gusta esto de la variedad, la diversidad, tanto en este momento en la emisión, pero también en la recepción, porque somos comunidad, somos diversos. Volver a recordarles que los esperamos en los audios por el 099-644-233. Si quieren, si prefieren, nos encontramos en la radio para grabar, y también en las páginas de Ecos Literarios. Vamos a terminar en el día de hoy con un texto de Yamandú Cardoso. Cuando vi que no es así, cuando

la niebla. Como recuerdo, como homenaje, como traer al presente, pasar por el corazón, decía Galeano, dice Galeano, lo de recordar. Bueno, y de recordar, les recuerdo que este programa comenzó con Ramón Mediza y su homenaje al Café Beiruti, luego estuvo Federico Artola, Cómo Hacerte Saber, Cuarto Poético. Estuvo con dos obras de dos autores distintos. Una fue Escribe y sé poeta y otra se llama Cogollo. Estuvo Rivana con Corazón Roto. Estuvo Hernán Cassiari con Ser Uruguayo. Miguel Longo con un fragmento, Se trata de Amalia. Estuvo Gretel Artola, Si Dios fuese mujer, de Benedetti. Estuvo Mario Arregui con el cuento de los ladrones en la voz de Belkis Pulido. Estuvo Carlos Ayuto y su recuerdo a su amigo Orte Cabalé. Estuvo El Quijote y estuvo Yamandú Cardoso y La Niebla. Un gusto haber compartido estos 50 y pico de minutos con ustedes. Les recuerdo, esta noche es un espacio abierto con pretensiones de popularidad en el sentido de participaciones, de variedades y de innovación. Por lo tanto, si de audio se trata, te espero por acá en todos los formatos. Si de escribir se trata y mostrarlo gráficamente, Ecos Literarios en Nuestro Destino. El agradecimiento a Udeflo, a los artistas unidos de Flores. No hay arte en soledad, el arte nos hace crecer individual y colectivamente. Por lo tanto, vamos a por ello. Aquí nos vemos en 7 días. El gusto renovado. Chao. En este momento cerramos este capítulo de esta noche. Esa libreta de notas que quedó con algunas palabras, con algunas frases, guardala, mirala, léela, hacela vibrar en vos. Eso es lo que vos querés decir, eso lo estás diciendo vos. Nos volveremos a encontrar en 7 días o cuando lo dispongas. Chao. Más lejos aún del cielo, las iniciales de su pañuelo, esta noche.